El sacerdote del penal me pidió. Me pidió que le escribiese una carta a mis padres. Que les explicara por qué estoy aquí encerrado. ¿Qué fue lo que me trajo a cometer tantos errores? ¿Por qué estoy aquí? ¿Pero qué les puedo escribir? Queridos padres, les escribo aquí, desde estas cuatro paredes blancas, desde esta sucia celda, donde estoy pagando el precio de mi torpeza, el precio de mi debilidad. ¿Saben? Pensaba por qué. ¿Por qué robar? ¿Por qué matar? Solo por conseguir mi maldito veneno. Estas drogas que me están matando y no puedo dejar. Quisiera pedirles perdón. ¡Pedirles perdón! ¡Por favor! ¿Cómo quieren que les pida perdón a ustedes? A ustedes que jamás tuvieron tiempo para mí. Tiempo para verme. Tiempo para preguntarme si estaba bien o no. No sé. Para decirme que me querían. Si por lo contrario, lo único que hicieron conmigo fue golpearme. Fue maltratarme. Gracias a ustedes estoy aquí. Gracias a su falta de amor, de cariño estoy aquí. Siendo un mal delincuente, un maldito asesino. Y así quieren que les pida perdón. Yo no les voy a pedir perdón. Y a ti menos que a nadie, papá. A ti, papá, que me miras aquí encerrado y me llamas cobarde. Te paras enfrente de mí y que me dices yo. Yo me sobé el lomo trabajando por ti. Yo te di todo lo que tú querías. Y mira cómo me pagaste. Eres un mal hijo, eres un mal criado. Me avergüenza ser tu padre. Ojalá y te quedes encerrado para siempre. Pero qué cínico eres, papá, de verdad, qué cínico eres. ¿Tú llamarme cobarde? ¿Tú, papá? Por favor. ¿Tú, papá, que las pocas veces que yo te vi, siempre te vi borracho? Siempre encerrado en una maldita cantina, embriagante, embruteciéndote de alcohol hasta que no podías más, divirtiéndote con mujeres, gastándote en ellas, el poco dinero que a nosotros nos hacía falta. Ah, no, pero eso sí, el señor llegaba aventando todo, gritando, diciendo que en esta maldita casa no hay nadie que me atienda. Para eso trabajo todo el día, para que ni el perro me salga a recibir. Maldita sea, quiero verlos a todos aquí. Y ahorita. Y yo, papá. Te juro que te escuchaba llegar y comenzaba a temblar. Me llenaba de miedo, de temor. El temor de verte llegar borracho y no saber si ibas a llegar a golpearnos o no. Siempre lo hacías. Y no me digas que no te acuerdas. Llegabas a las 2 o 3 de la mañana y llegabas tan borracho que ni de pie te podías poner, ¿te acuerdas? Ah, no, pero eso sí, el señor llegaba aventando todo, gritando, diciendo que en esta maldita casa no hay nadie que me atienda. Recuerdo que veías dormir a mi madre y sin piedad, la tomabas de los cabellos, la empezabas a jalonear. Y recuerdo que ella espantada te decía, te suplicaba, mijito, ya no me pegues, ya no grites, los niños duermen, los vas a espantar. Ah, no. Pero como al macho de la casa le iban a decir lo que tenía que hacer. No, ¿verdad? En lugar de entender, saber que estabas mal, la tomabas con más furia, con más rabia. Y le decías, tú mujer, tú en esta casa no eres nadie. Aquí estás de arrimada, de mantenida, yo te doy de tragar. Y recuerdo que en esos momentos yo estaba viendo y tenía ganas de golpearte, a matarte. Pero tenía 8 años, papá. ¿Qué podría hacer contra ti? Después, cuando crecí, me junté con mis amigos, los borrachos, los marihuanos, las prostitutas. Fue ahí donde empecé con las malditas drogas. Pero para tener las malditas drogas tenemos que robar y golpear a la gente. Mi vida era un infierno, hasta que llegó ese día, en que vi pasar un señor de traje, corbata. Me fui tras de él, le dije, maldito viejo, deme todo su dinero. ¿Saben qué hizo? Me aventó el dinero en la cara. Me dijo, yo no tengo la culpa de que a ti no te quieran. Me recordó que no me querían y lo maté. ¡Sí! ¡Lo maté! Después, quise correr, escapar, pero me agarraron y me encerraron aquí. Y ahora estoy pagando mis errores. Papá, mamá, de verdad que los amo. Y donde quiera que estén, los voy a seguir amando. Atentamente, tu hija.